No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Además de ser deliciosas, tienen abundantes propiedades medicinales, así como importantes beneficios para el organismo. Te hablo de las fresas, un manjar que a casi todos nos encanta. Los plantíos de fresa se ubican en zonas húmedas, frías y templadas. De hecho, es muy común hallarlas en forma silvestre en los bosques con sus ramas enredadas en grandes árboles. Es una planta con tallo largo y hojas pilosas. La fresa es considerada la reina de las frutas. Se come cruda o en mermelada. Contiene propiedades antirreumáticas, así como un gran contenido de ácido fólico. Tiene abundante riqueza en minerales básicos y la propiedad de estimular el metabolismo. Contiene más vitamina C que incluso el limón o la naranja. Aunque la fresa la conseguimos casi todo el año, su mejor época es en primavera y verano. Las fresas son capaces de combatir la anemia, así como la deficiencia nutricional y distintas infecciones en el organismo. Además, tiene azúcares toleradas por diabéticos. La fresa tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, protege y mejora el aspecto de la piel y por esto resulta adecuada para hacer mascarillas caseras. Su color rojo se debe a la presencia de antocianinas, que son unos pigmentos antioxidantes capaces de prevenir la aparición de enfermedades degenerativas. Estas antocianinas protegen el colágeno de la piel, así que comer fresas ayuda a tener la piel lisa, disminuye la aparición de arrugas, estrías y flacidez, así como otras imperfecciones. De hecho, si haces una pequeña pasta con esta fruta y la aplicas de forma directa sobre la piel, se pueden eliminar impurezas, poros abiertos y, con mucho tiempo e insistencia, manchas ligeras. Atenúa visiblemente las líneas de expresión, las ojeras, además de que resulta ser un exfoliante que elimina las células muertas mientras deja un agradable aroma. Al consumirla, evitas el sangrado de encías y alivias la gingivitis. Gracias a sus propiedades antibacterianas, tomar fresas nos ayuda a tener una boca en general sana. Por su elevado contenido en cobre, consumir fresas ayuda a mantener el pelo sano, pero también contribuye a que crezca y a prevenir la calvicie. La fresa es una fruta ligera, digerible y poseen más de 90% de agua, muy poca grasa e hidratos de carbono, por lo que también tienen pocas calorías. Son altas en potasio, en calcio y otros minerales, por lo que resultan diuréticas. También su consumo es adecuado para algunos padecimientos femeninos. Por su alto contenido en boro, la fresa es capaz de incentivar la producción de estrógenos, por lo que se recomienda comerla durante la menopausia. Y bueno, para terminar, recientes estudios señalan que el consumir fresas puede incluso ser preventivo en cáncer de mama. Así que podemos ver que esta fruta deliciosa es saludable y benéfica para el organismo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.